El coronavirus ha cerrado las puertas de muchas ciudades. El país durante 15 días. Pero la música piensa lo contrario. Viaja por el mundo con tan solo una canción. Escuchar música no contagia. Quédate en casa, sigue las indicaciones sanitarias y ponte Exa. Son las 11. Esta es la radio que está en todas partes. XHJC. XFM 91.5 FM. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Francisco L. Montejano, número 2200. Fraccionamiento Fobiste. Código postal 21.030. Mexicali, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. EXA FM 91.5. Un concepto de MBS Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You.

Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Sí, suavecito. Loco de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. La enfermera, el taxista, vivan los héroes que hacen la patria. En septiembre, desde el corazón gritemos, ¡viva México! En todas partes, ponte EXA FM. 11-14.